La Unidad de Síntesis y Transferencia de Conocimiento de la Fundación Cardioinfantil, Instituto de Cardiología, presenta RECADO, Respuestas de Conocimiento para el Aprendizaje y Desarrollo de Opinión. Los saludamos en este episodio Juan Carlos Villar y Ana María Muñoz. Hoy, junto a expertos temáticos, los informaremos breve y rigurosamente sobre un tema emergente y relevante para la salud. Los contenidos aquí registrados representan la opinión del grupo editorial y no necesariamente reflejan una posición institucional. We have a simple message for all countries. Test, test, test. Test every suspected case. Este es el mensaje del director general de la Organización Mundial de la Salud, quien ha insistido enfáticamente en la importancia de realizar pruebas de detección del nuevo coronavirus como una de las principales estrategias para prevenir infecciones y romper la cadena de transmisión. Ciertamente, las pruebas de diagnóstico son uno de los pilares de posible control de esta epidemia, pero en principio estas permiten la identificación de casos individualmente. En esta epidemia, muy rápidamente se conoció el genoma del virus y se contaba con una prueba de diagnóstico un mes después del caso cero, pero ¿tenemos plena certeza y eficiencia en la detección de cada caso? En este episodio hablaremos sobre los tipos de test que se usan en la actualidad para identificar el contagio por SARS-CoV-2. Daremos un recorrido por sus fundamentos técnicos, su rendimiento y los posibles problemas en su interpretación, así como los esfuerzos por aumentar la capacidad logística de diagnóstico en Colombia. Las pruebas diagnósticas permiten a los países conocer la magnitud de la pandemia y su evolución en el tiempo. Según las cifras de entidades nacionales e internacionales, hoy son cerca de 4 millones los casos identificados con infección por el nuevo coronavirus a nivel mundial, y los casos a nivel nacional superan ya los 8.000. Así es, Ana María. Y aun cuando la capacidad de realización de pruebas viene avanzando en el país, la cobertura es solo uno de los aspectos a considerar. También entran en la ecuación temas como la definición de caso sospechoso, el momento en el que se toma la muestra y además las características intrínsecas que tienen estas pruebas. Por ello, el pasado 8 de abril se informó la llegada al país del primer lote de 47.500 pruebas rápidas para COVID-19 que, aunque no se les considera como pruebas diagnósticas de una infección vigente, de acuerdo con MinSalud, ayudarán a los profesionales de la salud en la toma de decisiones. Se espera con esta y otras medidas que la capacidad aumente de 12.000 pruebas, que son las que se realizan hoy, a una meta de 17.000 pruebas por día. Para entender de qué se trata cada una de ellas, hablamos con el doctor Rodrigo Cabrera, biólogo y doctor en biología molecular, quien es también jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Fundación Cardioinfantil. Doctor Cabrera, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. La prueba de la que todo el mundo habla, que todo el mundo conoce, es la prueba conocida como RT-PCR. ¿Nos ayuda a digerir un poquito esa sigla, por favor? RT-PCR quiere decir reacción en cadena de la polimerasa medida en tiempo real. Consiste en producir copias de una molécula de ADN o ARN y medir la cantidad que se produce en cada paso. Esa es la prueba más utilizada en este momento, pero ¿qué otras pruebas existen para diagnosticar el contagio por el virus de SARS-CoV-2? Se están desarrollando dos tipos de pruebas adicionales. Una es la prueba de detección de anticuerpos para detectar si una persona ha estado expuesta y ha montado una respuesta inmune al virus, y una prueba que mide antígenos que detecta proteínas en la superficie del virus. Hoy la prueba de RT-PCR se realiza más comúnmente a través de la nariz frotando la mucosa o pared posterior de la garganta con un hisopo. Usualmente requiere que las muestras tengan un tratamiento especial para su transporte y manejo en el laboratorio, donde después de varios procesos toma entre 4 y 6 horas conocer el resultado. Sin embargo, en nuestro medio, debido a las limitaciones existentes, se están entregando los reportes después de varios días de la toma de la prueba. Buscando superar alguna de estas dificultades, han surgido pruebas serológicas, que son el tipo de prueba rápida que se está comercializando más en el mundo. Estas permiten el diagnóstico porque detectan la respuesta inmunológica al patógeno. En este caso, a partir de una muestra de sangre, se pueden detectar los anticuerpos inmunoglobulina M, que es la que está generalmente asociada a la respuesta temprana del huésped, o inmunoglobulina G, que es la que está asociada a una respuesta más tardía. Esto permite evidenciar si ha habido contacto con el virus. De acuerdo con esto, el rendimiento de estas pruebas serológicas puede variar con el tiempo desde el inicio de la infección. Por tanto, para lograr sacar el mejor provecho, se deben tener en cuenta en qué momento se toman estas pruebas y las especificaciones técnicas en cada caso. Volvamos con el doctor Rodrigo Cabrera para que nos amplíe esto del rendimiento de las pruebas durante el transcurso de la enfermedad. La prueba que se considera más sensible y específica es la prueba por RT-PCR, pero aún así no tiene una sensibilidad perfecta. Se estima que en muestras de hisopado nasofaríngeo solo detecta 7 de cada 10 personas infectadas con el virus. La prueba que mide el antígeno se considera que es la que tiene menor sensibilidad y se piensa que solo detecta el virus cuando está en cargas virales muy altas. La prueba de anticuerpos está todavía terminándose de desarrollar por diferentes fabricantes y no se conoce claramente cuál es su sensibilidad. Pero lo que sí se sabe es que solo empieza a detectar el virus días después del momento en que sería detectable por PCR en tiempo real. Todavía no es claro cuántos días tienen que pasar desde el momento de la infección para que una persona pueda ser detectable con cualquiera de estas pruebas, pero se piensa que es aproximadamente cuando empiezan a desarrollarse los síntomas, que se piensa son entre 5 y 10 días después de la infección. Las pruebas rápidas de anticuerpos han tenido un lanzamiento un poquito complicado por deficiencias técnicas de muchas pruebas que se han producido en diferentes países y por lo tanto todavía no se están usando de manera masiva hasta donde sea en ningún país. Si llegara a introducirse una prueba con buenas características operativas, podría tener un uso un poco diferente al que se hace para la PCR en tiempo real, debido a que los anticuerpos son detectables cuando la persona se infecta y hasta mucho tiempo después, pueden ser meses o años después de la infección. Por lo tanto, esta prueba puede usarse no solo para saber si una persona está infectada en este momento, sino también para saber si se infectó en el pasado y puede ya haberse recuperado y probablemente ser inmune a la enfermedad. Ninguna prueba diagnóstica entonces por sí sola confirma o descarta todos los posibles casos de infección por el virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19. Por esto, los resultados falsos positivos y falsos negativos producen inquietud a muchos profesionales de la salud. Por ejemplo, en pacientes con menor sintomatología o en niños que usualmente son quienes presentan cuadros más leves o difíciles de interpretar, el diagnóstico microbiológico se hace fundamental. Oigamos la perspectiva de la doctora Verónica Morales, quien como líder de urgencias pediátricas en la Fundación Cardioinfantil nos cuenta su experiencia en estas semanas que llevamos ya de pandemia. Efectivamente, el diagnóstico tanto en niños como en adultos nos trae un poco de problemas porque cuando atendemos un paciente con síntomas respiratorios y fiebre, no hay un hallazgo clínico, y con hallazgo clínico me refiero a un signo o un síntoma específico que nos oriente a saber cuáles son esos pacientes que tienen la infección por coronavirus y cuáles no. Por lo tanto, el diagnóstico de laboratorio para nosotros es esencial. Con estas dificultades en el diagnóstico clínico, como decía, se vuelve más importante el diagnóstico etiológico, el diagnóstico microbiológico. ¿Cómo les ha ido con esa parte y qué aciertos y dificultades les ha traído este proceso? Las pruebas son muy importantes para nosotros, porque las pruebas cuando son positivas para coronavirus nos indican que ese paciente tiene una infección por coronavirus. Nuestra mayor dificultad es cuando la prueba es negativa, porque cuando la prueba es negativa no necesariamente quiere decir que el paciente no lo tiene. La prueba ha mostrado que dependiendo de la fase en la que se encuentre la enfermedad en el paciente, esta puede salir negativa a pesar que este paciente tenga la enfermedad. Hemos tenido casos en donde hemos tenido una prueba inicial positiva y a las 24 horas el mismo paciente una prueba negativa, lo que nos causa muchas dudas. Aunque este tal vez es el caso más fácil, porque se trata como si fuera un paciente positivo y ya está. El real problema es cuando la prueba es negativa, pero el paciente es muy sintomático respiratorio, cumple con algún criterio como el nexo epidemiológico con alguien con COVID positivo, o por ejemplo es un trabajador de la salud que ha estado expuesto a este virus y es muy difícil para nosotros tener una credibilidad a esta prueba negativa para poderle dar un manejo diferente al paciente. Sin embargo, estos resultados que generan duda, como los que nos cuenta la doctora Verónica, no solo se deben a los casos mal clasificados por las pruebas. Por ejemplo, según el Instituto Nacional de Salud, el 2.5% de las muestras han sido rechazadas por los laboratorios por no cumplimiento del protocolo. Al final, el resultado expresa la validez de todo el proceso, desde la misma toma de la muestra, pasando por las condiciones de su transporte, hasta el manejo dentro del laboratorio antes de iniciar su procesamiento. Preocupante esto, Ana María. Por eso es tan importante que todas las personas que hacen parte de esta cadena, incluyendo a los tomadores de decisiones en salud, estén al tanto de los procesos que pueden afectar el resultado. Esto nos contó Margarita Helves, bacterióloga con maestría en ciencias biológicas y estudiante de doctorado en enfermedades infecciosas de la Universidad de Marsella, quien es la líder del proceso de diagnóstico en el laboratorio de la Universidad Industrial de Santander. Un componente súper importante y es la calidad de las muestras. El virus en estas muestras respiratorias, no sabemos cómo es el manejo desde las IPS hasta que llega al laboratorio y esto podría causar, de cierta manera, por decirlo, desintegración del virus y podría arrojar falsos negativos. Pero en este momento no tenemos la forma de evaluarlo. Hay ciertas pruebas que sí podemos hacer en el laboratorio para mirar calidad de las muestras, pero es un tema que es importante evaluar de manera global en las pruebas de biología molecular que se están aplicando. ¿Y ustedes han llegado, por ejemplo, a descartar algunas muestras porque consideran que de entrada no están adecuadamente tomadas o transportadas o entregadas? No, en este momento no hemos descartado ninguna muestra. Han llegado al límite del rango de temperatura en que son apropiadas recepcionarlas, pero no hemos descartado hasta el momento. Se ha hecho un trabajo cooperativo con el Laboratorio de Salud Pública Departamental, donde se han hecho entrenamientos sobre algo tan básico que es el correcto manejo de la cadena de frío de las muestras. Entonces se ha trabajado en esa parte preanalítica y creo que se siguen haciendo mejoras, pero no hemos rechazado ninguna muestra hasta el momento. Y bueno, estos problemas de calidad, como los que nos cuenta la doctora Margarita, aumentan la incertidumbre cuando unos resultados que de por sí han tomado tiempo en conocerse difieren de la sospecha clínica. Por ejemplo, en un paciente hospitalizado con un cuadro clínico compatible con la COVID-19 cuya muestra arroja un resultado negativo. Por esto, en la situación actual, ante un caso altamente sugestivo, el diagnóstico clínico debería primar sobre un resultado de laboratorio posiblemente falso negativo. Por esta razón son tan importantes los protocolos para seguir estos casos, que a veces son llamados, abre comillas, casos descartados, y conocer su evolución clínica para aclarar si son verdaderos o falsos negativos. En casos de discordancia entre el laboratorio y la clínica, se podría considerar repetir la RT-PCR o combinarla con una prueba de anticuerpos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la capacidad de detección de la prueba de anticuerpos está directamente relacionada con el tiempo desde el contagio. De hecho, las autoridades sanitarias recomiendan practicar estas pruebas serológicas al menos una semana después del inicio de los síntomas. Además, en personas con mayor riesgo de contagio, que son quienes ofrecen atención al público y los trabajadores de la salud, deberían realizarse pruebas repetidas hasta que se documente eventualmente la presencia de anticuerpos. Y otra cosa que dificulta el uso de pruebas de anticuerpos es la poca concordancia que hay entre las pruebas que están disponibles comercialmente. También la definición de los mejores puntos de corte, según si se quiere confirmar por un lado o descartar por el otro cada caso, y el hecho de que la presencia de algunos anticuerpos indiquen una respuesta del huésped en contacto con el virus, pero esta no necesariamente implica el control de la infección. No es clara tampoco aún la duración de la respuesta inmune en el tiempo y la protección que genere contra una eventual reinfección. Ese panorama de incertidumbre que queda se deberá ir aclarando a medida que progrese el uso la disponibilidad y la investigación que haya sobre estas pruebas. En este recado también queremos reconocer los valiosos esfuerzos que han emprendido los grupos de laboratorio de las universidades para expandir, bajo la tutela del Instituto Nacional de Salud, la capacidad de diagnóstico por PCR en el país. En cuestión de semanas, varios de estos sitios se han adaptado para ser habilitados y hacen parte de los 50 laboratorios que hoy apoyan la labor diagnóstica desde los diferentes departamentos del país. Uno de ellos es el de la Universidad Industrial de Santander, que tenía ya desde antes de la pandemia un bagaje en el uso de PCR para diagnosticar otros virus como los del dengue, Zika y chikungunya. La doctora Helves nos cuenta cómo ha sido este proceso de unirse a esos esfuerzos. Bueno, nosotros desde el área de investigación, en los proyectos siempre hemos trabajado en el área de biología molecular y virología, obviamente solamente en investigación, pero llevábamos un camino recorrido en esa área, teníamos experiencia, también teníamos, pues, gracias a los proyectos reactivos y material suficiente, lo que hizo que empezar o incursionar en esa área no fuera tan difícil, fue básicamente aplicar el conocimiento que teníamos en los proyectos de investigación ahora en las personas para poder hacer el diagnóstico. ¿Cómo sienten que les va desde el punto de vista técnico? ¿Cuál es la capacidad de recepción de pruebas del laboratorio, la capacidad de respuesta del laboratorio, los tiempos? Cuéntenos un poquito sobre esa mecánica diaria. Todo ha sido progresivo. Obviamente al inicio, mientras nos adaptamos a los procesos, nos tomaba un poco más de tiempo, pero ya prácticamente después de 2 semanas y media aproximadamente de estar trabajando en las pruebas, tenemos la capacidad de recepcionar 90 muestras al día y de procesarlas y en 48 horas dar el resultado de estas muestras recepcionadas. ¿Cómo se sienten en términos de contribución al proceso de la epidemia? Nosotras en consenso desde el laboratorio creemos que este esfuerzo que estamos haciendo desde el punto de vista de inversión del tiempo, del riesgo que uno pensaría que puede estar corriendo, compensa la manera en que estamos haciendo un diagnóstico oportuno y en tiempo real a esos casos sospechosos. Poder decir esta persona es positiva y tomar las medidas de campo y aislamiento de ese caso para evitar más transmisiones es lo que nos motiva todos los días en el laboratorio para seguir trabajando y que pues, las transmisiones, no sabemos epidemiológicamente cómo sea su comportamiento, si va a tomar el mismo modelo que hemos visto en los países, por ejemplo en Europa, pero sí creemos que la contribución que estamos haciendo en tiempo real en nuestra región es importante. Y bien, para finalizar este recado, a manera de resumen, digamos que la identificación de casos de infección por el virus SARS-CoV-2 está hoy basada en la detección de su material genético mediante la prueba de reacción en cadena de la polimerasa o PCR, usualmente por muestras tomadas de la mucosa nasal. También que se están desarrollando pruebas complementarias para que, buscando otro material viral o los anticuerpos del huésped, en muestras de sangre o, por ejemplo, de saliva, se pueda mejorar la eficiencia logística y técnica del proceso de diagnóstico, pero siendo estos avances promisorios, todavía no alcanzan el estándar aceptable para llegar a un uso generalizado. Y bueno, también el país ha aumentado significativamente su capacidad de realización de pruebas de PCR gracias al concurso de varios laboratorios de investigación, aunque esta respuesta está limitada por la disponibilidad de reactivos a nivel global. Este proceso de expansión logística y geográfica ha sido liderado por el Instituto Nacional de Salud en un esfuerzo de descentralización. Sin embargo, es evidente que la capacidad instalada no servirá con la misma posibilidad a la población de municipios menos poblados o zonas rurales. Y aclarar también, Ana María, en este resumen, que en este episodio nos hemos referido a la identificación de los casos individuales. Pero también recordemos que las pruebas pueden ser y serán seguramente en el futuro próximo uno de los instrumentos claves para la vigilancia epidemiológica. Esto incluye el monitoreo de la magnitud y el control de crecimiento de la epidemia, así como la implementación de estrategias para cuando se retome, como esperamos, progresivamente la dinámica social fuera del confinamiento en el que estamos actualmente. Agradecemos la participación en este episodio de los doctores Cabrera, Morales y Helves. Para escuchar futuros podcasts y conocer otros productos de la Unidad de Síntesis y Transferencia del Conocimiento, los invitamos a visitar la página web que encuentran en la descripción de este episodio.